preciso momento, se encuentra entrenándose en el Coliseo del Boulevard, en el estadio de ciclista, en donde se va a desarrollar hoy a partir de las 9 de la noche, 21:30, el clásico de la ciudad de Junín. Y el último será el que irán a televisar, Quilmes-Peñarol, Peñarol-Quilmes, sí, señor, en el Polideportivo. Fue local Peñarol el día lunes, y hoy lo será Quilmes de Mar del Plata. Tuvo la vuelta de Lucas Ortiz. Sí. Y está en duda la presencia del Negro Romero. Aparentemente no va a jugar. Y si todavía juegan, no, depende del desarrollo del partido. Algo similar a lo que contamos con Sequeira en aquel, sí, partido televisado. ¿Fue contra Boca la semana pasada? Sí. No. ¿Cuál fue el que fueron a televisar de Quilmes? Quilmes Argentino Junín. Contra Argentino. Sequeira, sí, había sido preservado frente a obras sanitarias por el cuerpo técnico de Leandro Ramela. Lo aguantaron casi un tiempo y medio. Entró, hizo un poquito de barullo, acomodó a su equipo en el partido frente a Argentino de Junín, lo terminó ganando cómodamente Quilmes de Mar del Plata en el Once Unidos, y es una historia similar a la de Romero. El otro día no se cambió, aparentemente para hoy podría estar cambiado y haciendo entrada en calor con sus compañeros. Bueno, nos vamos a dar otro gustazo, 12 y 14 de este día. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles, todo el día, dice. A la miércoles, espera. Sí, a la miércoles. Hablamos con Manu Ginóbili, hablamos con Leo Gutiérrez el día domingo. El lunes tuvimos la palabra de Chapu Nocioni. Y hoy le queremos agradecer el tiempo y el contacto. Tenemos la palabra de Pablo Prigioni. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Matías Traveso, Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís? Hola, chicos, ¿cómo están? Un saludo. ¿Cómo andás vos? Acá arrancando el día, recién me levanto. Recién te levantás, bueno, gracias por atendernos. Que ayer se hizo un poquito tarde después del partido, así que hasta que llegué a casa, hoy me levanté un poquito más tarde. Anoche perdieron con Brooklyn. Y bueno, está claro que no estamos bien, el equipo no arranca, así que bueno, estamos ahí en esa lucha de encontrar la manera de jugar, de entender el nuevo sistema, de aprenderlo bien, de recuperar gente lesionada y de, bueno, una vez que pase ese periodo y estemos todos bien, ver si somos capaces de jugar a buen nivel, ¿no? Pero en lo que va a este primer mes de competición, está claro que no le hemos agarrado la mano todavía. Sí. Y bueno, hemos entrado en una dinámica un poco peligrosa. ¿A qué se debe esta mala actuación hasta aquí de los Knicks, independientemente de por ahí no aprender los sistemas, de que es un equipo muy anárquico, que es un equipo que... No es que no aprender los sistemas, porque no hay sistemas, hay un sistema. Entonces, bueno, ya sabes, estamos intentando jugar implementando el triángulo. Sí. El triángulo ofensivo, el famoso triángulo ofensivo, tiene diferentes variantes, pero es una manera de jugar un poco diferente a la que estamos acostumbrados todos, ¿no? Ellos mismos, el cuerpo técnico nos lo dice, que tengamos paciencia, que es una manera diferente de lo que nos piden de jugar a lo que hemos jugado antes. No es que vas y cantás un sistema, un 4 abajo, el 3 lado, el cuernos arriba, este tipo de cosas que uno está más habituado. Sí. Aquí es, depende de dónde pasás el balón, te tenés que mover, todos se tienen que mover de acuerdo a dónde va el balón, y bueno, es como un sistema muy de lectura, de leer la defensa y de reaccionar. Es jugar mucho sin balón, pocas situaciones de pick and roll, mucho corte sin balón, puertas de atrás, diferentes opciones, ¿no? ¿Y te sentís cómodo dentro de este único sistema, Pablo, para tu estilo de juego, de control, de buscar algún pase sorpresivo? ¿Es un sistema que te sienta cómodo? Bueno, estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Como ellos dicen, calculan un par de meses que nos puede llevar a que, digamos, las cosas te vayan saliendo de manera natural y no pensarlo tanto, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un momento en que de repente das un pase y decís, uy, ¿ahora dónde voy? Si la paso acá, tengo que ir allá. Como que lo estamos pensando mucho y no lo estamos haciendo de manera fluida y de manera natural, ¿no? Y no solo, no es que me pase a mí, sino que le está pasando a todos, ¿no? Al equipo en general. Sí. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho cada día, entrenando mucho, para intentar, bueno, de que esto, lo que te digo, ¿no? De que todo el mundo se sienta cómodo, de que nos salga más fluido y que seamos capaces de jugarlo cada vez mejor, ¿no? Pablo, y tu equipo, ¿tiene los jugadores, tiene los intérpretes para poder llevar adelante esto? No hablo de la calidad de jugadores, porque hablar de o dudar de Carmelo Anthony, de Calderón, de Stoudemire, o sea, tuyo, no estamos dudando de eso, son todas figuras de primer nivel, pero digo, ¿tiene jugadores que se adapten a ese sistema? Porque por ahí el sistema se acaba, no este, cualquier sistema se acaba cuando vos tenés un jugador totalmente desequilibrante y donde rompe el sistema y se sale del molde. Digo, ¿tenés los intérpretes para jugarlo? Mira, no creo que haya un problema de que haya jugadores que se salen ahora del sistema. Creo que todo el mundo está intentando hacer lo que nos piden, intentando ejecutarlo de la mejor manera, y no creo que haya un problema que quizá sí que teníamos otros años, de que había veces que jugábamos mucho para uno o dos jugadores. Ahora me parece que este sistema tiene oportunidades para todos, y me parece que lo que más nos falta es lo que te decía antes, sí, que nos salga de manera más natural y no forcemos tanto, no estemos tanto todo el tiempo pensando dónde tengo que ir, qué pasa si la pelota va acá, cómo me muevo. Ahora es como que le estamos dando mucha vuelta a la cabeza. No creo que sea un problema de que no ganamos, de que haya jugadores que se estén saliendo. Al contrario, creo que quizá por todo el mundo estar tan estricto, todavía no estamos jugando de manera más suelta, ¿no? Claro. Es un tema que estamos comentando entre nosotros también con los entrenadores, que nos dicen que nos ven de esa manera, nos ven como que estamos muy atados, queriendo hacer siempre cada opción como tiene que ser, y no estamos, digamos, jugando de manera más suelta. Pero bueno, no tengo tanta experiencia jugando este sistema, ellos sí, todo el cuerpo técnico, en todo momento nos dicen que estemos tranquilos, que estamos en un proceso que hay que pasarlo, y bueno, ahí inmerso en eso estamos, ¿no? Así claro, que te hace duro, porque necesitas a veces, cuando entrenas mucho, cuando querés hacerlo bien y tal, te hace duro cuando no tenés no ganás algunos partidos como para que te refuercen, digamos, esa... Te dé la confianza para creer en el sistema. Claro, viste, eso es lo que nos está, me parece, haciendo falta hoy más que nada, ¿no? Y requiere que haga mucho entrenamiento, de mucha práctica, de mucha prueba, porque en NBA tampoco hay tanto tiempo para trabajar este tipo de cosas. Bueno, más que son entrenamientos largos, de mucha teoría, y más que de desgaste físico, ¿no? Porque lo que decís vos, no se puede ir y hacer un entrenamiento de 2 horas y media físico corriendo para todos lados, porque tenemos partido cada 2 días o partido 2 días seguidos. Entonces, lo que sí pasamos mucho tiempo es, repitiendo situaciones, analizando, nos explican, nos enseñan. Ahí sí que echamos muchas horas, ¿no? ¿Y cómo está Pablo Prigioni en lo individual? Sé que es un juego de conjunto, y sé cómo pensás vos y cómo piensan muchos tus compañeros, y a veces es difícil abstraerse del grupo y de un equipo, que el básquet se trata de eso, un juego en equipo, ¿no? Pero digo, ¿cómo está desde lo físico? ¿Cómo está desde lo anímico? Porque esto debe golpear también, porque sos un ganador. ¿Y cómo está desde lo basquetbolístico, no? Mira, estoy tranquilo en el sentido de que, bueno, creo que estoy siendo parte de un proceso que, como nos dice, como está claro, hay que pasarlo, pero también es un gran aprendizaje para mí, ¿no? Claro. En este punto de mi carrera, de repente poder ser parte de ver cómo instalan un sistema que ha dado muchos resultados en el pasado, eso es innegable, ¿no? Han ganado muchísimos campeonatos jugando de esta manera los equipos que lo han ejecutado en el pasado, y bueno, la verdad que para mí lo estoy tomando como un aprendizaje más, ¿no? De un sistema que, como te digo, tiene muchas ventajas. Creo que en el momento en que en que el equipo lo pueda hacer de manera más natural. Quizás también puede haber, obviamente ellos te estarán analizando si tienen el personal adecuado para ejecutarlo o no, ¿entendés? También estaban limitados con esos y con eso, y quizás en los próximos años van acomodando el equipo de una manera que tengan el personal que ellos piensan que puede ser exitoso para ejecutar este sistema, ¿no? Eso me ayuda también. Seguro. Así que, pero ya te digo, yo me lo tomo como un gran aprendizaje, ver cómo lo instalan desde cero, cómo lo han empezado, cómo lo siguen haciendo, y bueno, intento digamos aprenderlo lo más rápido posible para cuando me toca jugar tener las cosas claras y poder hacerlo bien y poder incluso ayudar a mis compañeros, ¿no? Seguro. Así que físicamente bien, no me puedo quejar el tiempo que he jugado desde que empezó la temporada hasta ahora. Tenía un poco de incertidumbre, no sabía si iba a tener muchos minutos, poco, porque venía todo un cuerpo técnico nuevo. Está jugando bastante. Así que, ¿cómo? Está jugando unos cuantos minutos. Sí, estoy jugando bastante. Bueno, hay partidos que más, partidos que menos. Estoy tirando muy bien de tres puntos, estoy entrenando mucho el tiro. Es un sistema que te da muchos tiros abiertos. Entonces estoy trabajando mucho para si tengo dos tiros, por lo menos tengo que meter uno. Claro. Así que, y ayer tus seis puntos fueron dos triples. Sí, por eso me encuentro bastante bien tirando de fuera, y como te digo, intento entenderlo cada día un poco más y para hacerle útil al equipo en el tiempo que esté en la cancha y para ayudar a los compañeros también a que se sientan cómodos. Así que lo que te decía antes, lo que más deseo es que el equipo pueda agarrar alguna racha de ganar algunos partidos para que se refuerce esa confianza y que nos haga crecer, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos esa suerte. Pablo, previo a tu arribo a la NBA venías de una competencia FIBA y la pregunta no tiene que ver con el estilo de juego, sino tiene que ver con la forma del calendario, porque aquí en la Liga Nacional se ha modificado el calendario a una historia similar de cantidad de partidos, no los mismos que ustedes juegan en NBA, pero sí repartidos de otra manera, jugar mucho más entre semanas, hacer giras más extensas cuando se sale de visitante, y la pregunta tiene que ver con aquella adaptación que tuviste vos tras jugar, por ejemplo, Euroliga entre semana y un partido por fin de semana, a amoldarte al calendario de la fase regular de la NBA. ¿Fue algo que te costó en la adaptación? ¿Lo sentiste en tu físico? ¿Te permitió el cambio, por ejemplo, hacer un trabajo previo a los efectos de llegar y encontrarte bien desde el punto de vista de capacidad atlética, aeróbica y demás? La verdad que eso fue un punto de los que me encantaron cuando llegué acá. Yo creo que el jugador, cuando una vez que ya está en plena forma, lo que más le gusta es jugar, ¿no? De repente tenés que hacer 5 o 6 entrenamientos durante toda la semana para jugar un partido, me parece ya un modelo muy antiguo, ¿no? Uh-huh. Por eso a mí me parece bárbaro y me gusta que la liga tenga más partidos, ¿no? Para mí, por otro lado, el aficionado, los hinchas que ven a su equipo de repente, por ejemplo en España, en la liga española, los que no juegan en Euroliga lo ven quizás 2 veces al mes a su equipo jugar. Sí, sí. Me parece una burrada, me parece que así como al jugador le gusta jugar, al aficionado le gusta ir a ver básquet, ver a su equipo 2 veces por mes o 4, el que juega Euroliga me parece muy poco, ¿no? Por eso una de las cosas que me gustan de acá es que una vez que arranca es jugar, ¿no? Te pones a jugar y bueno, está bien que quizás aquí la estructura de viajes, de desplazamientos, de hoteles, la organización es lo máximo, ¿no? Claro, tiene mucho que ver eso también. Claro, quizá, bueno, entiendo que en Argentina puede costar un poco porque los desplazamientos pueden ser más largos cuando son en autobús, cuando son en colectivo, cuando son en... hay poco avión, no sé cómo se está manejando en eso, pero a mí personalmente como jugador disfruto mucho de ese sistema, disfruto de entrenar poco y jugar mucho. Bueno, desde el punto de vista de viajes, Pablo, te contamos... si bien siguen los viajes en colectivo y dependiendo del presupuesto naturalmente de cada uno de los equipos, también se ha llegado a un acuerdo con Aerolíneas Argentinas en donde los equipos tienen una tarifa bonificada, premium, no sé, con una bonificación de los boletos para programar sus viajes y hacer más recorridos en avión también. Es algo que, junto con el cambio de formato de juego de la liga, fue una de las primeras cosas que vino aparejada. Naturalmente también lo que nace a partir de la manera de viajar y de la cantidad de partidos en la salida de visitante, un signo de alerta, aquí al menos, no sé si vos lo viste también en NBA, que entiendo el físico es el mismo, puede alterar la preparación de cualquier individuo, es un brote de lesiones tal vez un poco mayor al de temporadas anteriores. Bueno, eso no sé, me parece que quizás puede ser hasta que le agarren la mano los, claro, los jugadores, los entrenadores, todo el sistema, porque al final hay días que vas y metes un entrenamiento de 2 horas, más físico, más pesa y no sé qué, y eso te cansa mucho más que un partido. Uh-huh, claro. Entonces, no creo que venga por ahí el tema de las lesiones, porque bueno, acá sí, obviamente se lesiona gente y hay veces que al jugar tantos partidos, bueno, hay jugadores que se pierden algunos partidos porque de repente, no sé, estás mal del estómago, porque te agarra un resfrío, porque estás con fiebre, pero bueno, eso... Sí, cosas normales que pueden pasar en cualquier actividad. Claro, pueden pasar. A mí me parece que... A mí me gusta que haya más partidos, ¿no? Sí, a mí también, como aficionado del básquet, como jugador de básquet, me gusta que se juegue más partidos y que se entrene un poco menos. Una vez que vos ya hiciste una pretemporada de un mes y medio, un mes largo, 2 meses, algunos... ya está, el jugador se puso en buena forma, bueno, hay que competir, ¿no? Hay que competir. Quizás si, en un periodo menos, más corto, como es acá en la NBA, que al final es un mes menos que en Europa, un mes y medio menos, con partidos más concentrados en ese tiempo, pero a mí me gusta la idea de ese calendario. No sé, la verdad, cómo lo viven los chicos en Argentina, pero yo acá... ha sido una de las cosas que más he disfrutado, ¿no? No, a mí hay de todo. La verdad que las opiniones están siempre con respeto y sirven para sumar. Hay de todo, ¿no? Está aquel jugador que piensa exactamente como vos, y que a mí también me gusta que haya más partido. Obviamente uno no es jugador, pero le gusta que haya más partido. Y ahí está el jugador que dice por ahí que habría que ajustar algunas cuestiones en cuanto a la espera entre una gira de local y una gira de visitante, porque por ahí hay equipos que tienen 10 días, 14, ahora creo que tuvo 2 semanas casi sionista de Paraná, por ahí sin jugar, y ajustar un poquito esas cosas para que no llegue un equipo que por ahí jugó hace poquito contra uno que está hace 14 días parado. Está aquel jugador, recuerdo el caso de Diego Cerciari, que bueno, ponía el ejemplo que en España se jugaba una vez por semana, que a él le gusta ese tema de jugar menos. Hay de todo, creo que la gran mayoría prefiere jugar más partidos. Sí. Creo que es amplio el margen, de jugadores que prefieren jugar más partidos que el hecho de estar entrenando más. Y mira, la mayoría que consultamos, que sí, jugaron, sí, ACB, sí, por ejemplo, sí, inclusive Quintero, algunos que, sí, jugaron ACB o, sí, Liga LEB y no tuvieron chance de jugar Euroliga, están muy satisfechos con el, sí, cambio, sí, de la misma manera que, bueno, lo manifiesta Pablo. Gutiérrez manifestaba eso, Leo Gutiérrez, mismo Pablo Quintero. Así que hay distintas opiniones. Creo que la gran mayoría está, digamos, dentro de todo contento con el sistema. Habrá que ajustar algunas cosas, como en cada uno de los cambios. Nunca que se cambió de entrada todo fue perfecto apenas lo cambiaste, eso está claro. Bueno, estamos hablando de eso justamente con el sistema de juego de los Knicks, así que imagínate lo que hay que ajustar en una competencia, ¿no? hay que ajustarlo, igual que el otro. Sí, está claro, lo que no puede pasar es que de repente haya un equipo que esté 15 días sin jugar, eso no. Pero se va a ajustar, no sé si eso, seguramente. No sé si ha ocurrido o no, pero obviamente eso no. Pero en cuanto a la cantidad de partidos, no creo que influya. Ya sabes que acá también se juegan 2 días seguidos. De repente nosotros ahora te jugamos anoche, hoy no, pero jugamos mañana y pasado. Tenemos 4 partidos, claro, en 3 días. Claro. Al revés, 3 partidos, claro, en 4 días. La única gran diferencia... es lo que marcaste vos en un momento que pusiste en duda, mejor dicho, y que nosotros te lo dimos muy válido porque es así, es la forma y la calidad de los viajes, nada más. El resto me parece que en cuanto a la competencia está bueno. Sí, esto como la canción de Divididos, un chacarero, no un rolistón, y claro, la Liga Nacional no es la NBA. No, por eso. Bueno, por eso. Por eso, seguro. Pero eso que comentan de aerolíneas, la verdad que es un gran paso. No gran sé, lo leí en su momento. No sé si todos los clubes tienen acceso a eso, si a todos los viajes, por eso no sé, pero está claro que eso va a ayudar muchísimo, sobre todo. Sí, acceso Pablo tienen, el tema es cómo cada equipo con su jefe de equipo arma la logística de los viajes, si pasa por Buenos Aires y decide hacer un viaje más corto y por ejemplo agarrar un vuelo desde Córdoba y tienen todo un sistema ya organizado los equipos, inclusive con una planilla que tienen que completar y presentar dentro de la logística interna que tiene la Asociación de Clubes para que después sea derivado el pedido a aerolíneas con la cantidad de reservas que cada uno quiera. El tema es cómo cada equipo también gestiona sus viajes, que mucho tiene que ver con el presupuesto y con la economía, con el día a día de la liga. Claro. Bueno, como decía Fabián, ¿no? Supongo que tendrán que ajustar a partir de ahora el formato para ir puliéndolo, quitándole los errores que pueda tener. Pero yo te digo, el cambio con respecto a Europa y la NBA sí que disfruté de ese cambio, claro. Porque incluso cuando ya estaba en Europa yo pensaba que había que jugar más partidos, ¿no? Que había que jugar por lo menos un partido más por semana, yo jugaba Euroliga, en vez de dos partidos nomás por semana, que por lo menos había que jugar tres, claro. ¿No? No sé, a mí me gusta mucho jugar partidos, entonces seguro, por eso. Pablo, estás con tu familia en Nueva York, ¿no? Sí, están todos conmigo acá. Ah, bueno, eso siempre para un jugador profesional es bueno, tener a la familia cerca siempre apoya muchísimo eso. Totalmente, siempre es bueno, así que contento, ellos también, se han adaptado muy bien, los chicos ya hablando inglés increíble, así que es algo reconfortante también, su esfuerzo está ahí, lo han aprovechado y bueno, vamos a ver cómo termina la temporada. Vos hablás bien inglés, pero la tonada cordobesa no la perdés nunca, No, yo soy un desastre hablando en inglés. Soy un desastre. Mi hija cuando me escucha hablar a veces en alguna entrevista me viene y me dice, ay papá, dice. Y le digo, ¿qué? Le digo, hablo muy mal. Y me dice, bueno, y se te entiende, pero... Y le clavas tonada, porque justo, ¿tú dónde están? Una cosa así. un papelón. Hay que ver, pero bueno, cuando uno aprende de grande es lo que tiene, ¿no? Sí, pero verdad, ellos verdad. Tienen la fortuna de estar aprendiéndolo ahora de chico y hablan con acento americano, así que imagínate, es increíble, me cae la baba cuando los escucho hablar. Damos vuelta a la página y preguntamos por lo siguiente. La semana pasada, Pablo, casi una semana, el lunes pasado, se presentó en la Confederación Argentina de Básquetbol algo que ustedes vinieron pidiendo desde hace mucho tiempo, a través de la Asociación de Jugadores, en concentraciones, en reuniones, que era la búsqueda de transparencia en la Confederación, y se presentó a partir de la intervención de Federico Susbieles y su equipo de trabajo los resultados de la tan necesaria auditoría y que fue tan pedida por parte de ustedes, que arrojó algunos resultados que imagino que los tendrán muy en cuenta y los debes haber hablado con tus compañeros y con gente de la CAB. Y me gustaría que nos cuentes cuáles fueron tus sensaciones cuando te encontraste con las novedades, las malas noticias que provenían a partir de la auditoría, pero con un futuro que asoma y pinta como que da para ilusionarse también con el nuevo cambio de gestión. Sí, bueno, la verdad que la primera sensación fue de tristeza, ¿no? Porque ver la situación, nosotros sabíamos que las cosas no iban bien, pero la verdad que los números impresionan y fastidian, la verdad, ¿no? Porque al final hemos estado ahí jugando nosotros en la selección, siendo, pensando que muchas veces las cosas... estaban bien y de repente que cuando empezás a detectar que no y de repente termina en una auditoría con estos números, con esto, te da tristeza lo primero y automáticamente lo que decías vos, se abre una puerta un poco a la esperanza de que bueno, un poco la postura de los jugadores antes del mundial y todo produzca un cambio, ¿no? Está muy claro, ¿no? Que nosotros deseamos que las cosas estén bien, que las cosas mejoren, que el básquet esté bien, esté sano, y bueno, este ha sido un primer paso y la verdad que hay poco que decir, ¿no? Porque está los números los ha dado una una empresa que ha hecho su trabajo, una empresa que ha llegado a esas conclusiones. Creo que Federico Subiel está haciendo un trabajo fantástico desde que agarró ahora para intentar equilibrar todo y dejar la institución de la mejor manera, así que cuenta con todo el apoyo no solo de los jugadores sino de toda la gente que quiere el básquet, ¿no? Y que lo quiere bien, así que en este sentido se abre un poco la puerta a la ilusión de que las cosas mejoren. Creo que hay que ahora seguir apoyando a la gente que está trabajando y ver de qué manera se puede construir el futuro, ¿no? Así que creo que será importante el tema de ver la modificación de estatutos esa que se puede presentar, que se está trabajando, algo que permita que no pase lo que, digamos, que no permita que pase lo que ha pasado, ¿no? Que de repente se pueda conformar la confederación por más estamentos, no solamente el dirigencial, que pueda haber, claro, que sea algo más que integre a todo el básquet argentino, como jugadores, árbitros, toda la gente que está ahí, que es parte del básquet, ¿no? Y bueno, para de esa manera tenerlo gozando de buena salud, ¿no? Así que sí, decime, Fabián. Esto te... Si había alguna chance de seguir jugando en la selección o de estar en el preolímpico de México, este estado de la confederación y esta presentación que hizo la consultora externa y esta auditoría, ¿te sacan las ganas o no tiene nada que ver o no influye? No influye para nada. Van por caminos diferentes, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, más allá de que juegue o no juegue, o algún compañero mío que juegue o que no juegue, nuestro apoyo, digamos, a este cambio y el estar ahí encima y el colaborar y en todo lo que esté en nuestra mano para sumar, claro, va a estar siempre, juguemos o no juguemos, ¿no? Yo creo que el tema deportivo nuestro, individual, va por otro lado, va por un análisis más personal, más profundo de la situación, de familiar, de todo, ¿no? Del cuerpo, estamos en una edad ya muy avanzada y por más que se nos vea bien a veces... Estás igual. Grande. El esfuerzo es grande, siempre, cada vez cuesta más. Yo creo que son cosas distintas, ¿no? Sí. Ahora, el deseo y la gana de apoyar este cambio, este proceso, es el máximo, ¿no? En este sentido no hay duda y vamos a estar ahí colaborando en todo, así que, y con el deseo de que la Confederación tome un buen rumbo para el futuro del básquet argentino, ¿no? Pablo, y obviamente que es muy temprano todavía, pero siempre uno con la ansiedad que tiene y con la gana de volver a verlo, sabe que a todos no va a poder ser, pero a la gran mayoría, ¿pensaste algo con respecto al próximo torneo que va a tener la selección y que va a ser muy importante en cuanto a tu presencia o no? No, todavía nada. La verdad que una vez que empecé acá, estamos con problemas en el equipo, ya lo comentamos. Estoy más con la cabeza 100% metida acá y ni siquiera he pensado en nada, ¿no? Yo creo que cuando se empiece a acercar el momento se verá, así que no creo que sea ahora el tiempo para tomar una decisión, ¿no? Pero no hay nada decidido, o sea, no es que está descartado, no es que... No hay nada decidido, la verdad no hay nada decidido, nada. Está perfecto. Así que, nada, centrado en trabajar día a día, en estar bien, en intentar sumar aquí, y bueno, todavía falta mucho, así que no tiene sentido que me ponga a pensar ahora en algo. Seguro. Pero entiendo que llevo a hacer hincapié por los rumores postmundial. Sí, claro. Los rumores que hubo, pero ya lo hablábamos la otra vez con Pablo y ya lo aclaró acá en el programa, así que nada. Pablo, como siempre, un lujazo, un gustazo hablar con vos. ¿Qué hiciste con los autos de colección que tenés? ¿Los llevaste a Estados Unidos o no? No, esos están guardaditos, cada uno en su lugar. ¿Y la cada moto? Cada uno en su lugar. ¿Es la...? ¿Cómo? ¿Te vi en alguna foto de una especie de siambreta? ¿O no? Sí, tengo alguna también. Tengo un par de ellas ahí. Nunca me voy a olvidar. También guardadita. Me, me gustan bueno, todas estas cosas antiguas y bueno, antigüedades en general también, pero lo que más, autos y alguna moto, alguna que otra moto. Pero sos de los de los que compra, colecciona y le mete mano, lustra, arregla, o lo compra brillante al artesanato. No, le meto. No me voy a olvidar nunca de la chata, creo que color azul que tiene, que fuiste con tu vieja y que se largó a llover y que se mojaron las cosas. ¿Es así o no? Sí, esa. Tuvimos que meternos ahí en un puente para cubrirnos de la lluvia. No, ahí está. No, tengo, la verdad es que son cosas, pero bueno, acá en Estados Unidos no hay mucho mercado de eso, hay mucho programa de televisión de eso, así que intento digamos llenarme mirando la tele y no haciendo, porque no tengo tiempo ni puedo hacerlo aquí. Claro. Pablo, un gustazo, en serio, gracias por el tiempo. Bueno, chicos, un abrazo grande, saben que a su disposición cuando quieran. Dale, lo mejor para vos, y a levantar ese récord negativo hasta ahora, y a ver si hay alguna chance para entrar en playoff, Bueno, un abrazo grande. Ahí está. Chau, Pablo. Pablo Prigioni, un gustazo. Qué pedazo de jugador, Pablo.